Lleno, pues, de esta alegría, aguanté aquellos pocos días hasta que terminase el curso, días que me parecían tan largos por el deseo de estar libre. Llegó por fin la fecha en que efectivamente había de exonerarme del empleo de maestro de retórica. Y yo, lleno de gozo y dándote muchas gracias por ello, me retiré a la finca de un amigo con Alipio, que como yo era catecúmeno, en compañía de mi madre y de un grupo de amigos. ¿Qué de voces daba yo, Dios mío, cuando, hallándome desocupado y aun siendo catecúmeno, leía los salmos de David, esos cantos de fe, esas melodías de piedad que están en tan marcado contraste con todo espíritu de soberbia y vanidad? ¿Qué de voces daba yo al leer aquellos salmos y cómo me inflamaban de amor hacia ti? Ardía en deseos de recitarlos, si me fuera posible, al mundo entero contra la soberbia del género humano. Quisiera que todos hubieran observado el efecto que producía en mi alma aquel salmo. Luego que comencé a invocarte, tú me escuchaste, Dios de justicia. Al punto fue mi súplica bien oída. Tú, que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Me horrorizaba de temor y a la vez me enardecía la esperanza y alegría de tu misericordia. Y todos estos sentimientos se manifestaban en lágrimas al leer en el mismo salmo las palabras que dice tu Espíritu Santo hablando con nosotros. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo vais a ser duros de corazón? ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? Leía, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo me sentía de impresionado, Dios mío, yo que había aprendido ya a airarme por mis pasados desórdenes para no pecar más en adelante? Mis deseos no eran ya cosas materiales, ni las buscaba a la luz de este sol con mis ojos corporales, porque los que quieren gozar de las cosas de fuera, con facilidad se ven burlados y se pierden entre las cosas que miran. Se hacen como ellas, caducos y viejos, y van con su hambriento espíritu como lamiendo sus falsas imágenes del bien. Desde lo más profundo de mi corazón exclamaba, diciendo lo que expresa el profeta: en su paz y descanso dormiré, y gozaré de un consuelo delicioso. Porque ¿quién se nos opondrá cuando llegue a cumplirse aquella sentencia que consta en la Escritura? Quedó la muerte aniquilada y convertida en victoria. Tú, Señor, eres ese mismísimo ser que nunca puede mudarse, y en ti es donde se halla el descanso que hace olvidar todas las fatigas, pues tú eres el único que me diste seguridad en aquella esperanza que mira a ti solamente, y no aspira a esa otra multitud de cosas que no son lo que tú eres. Al leer esto me enardecía, pero no sabía cómo darme a entender a aquellos herejes sordos o muertos, de cuya secta yo había sido antes, los maniqueos, cuando como un perro rabioso y ciego había ladrado contra las sagradas escrituras, que comunican una dulzura con sabor a miel celestial y luminosas por tu misma luz. Y me consumía pensando en los enemigos de tan sublime escritura. ¿Cuánto me acordaré de todo cuanto aconteció durante aquellas largas vacaciones? Hay una cosa de todos modos que no olvidaré ni pasaré por alto: la dureza de tu azote y la admirable presteza de tu misericordia. Por aquellas fechas estaba sufriendo un dolor de muelas tan fuerte que no podía ni hablar. Entonces se me ocurrió decir a todos los amigos presentes que rogaran por mí al Dios de mi salud. Escribí este ruego en una tablilla de cera y luego se la di para que ellos la leyeran. Apenas nos hincamos de rodillas en ademán de súplica, desaparecieron los dolores. ¿Qué clase de dolores eran? ¿Cómo desaparecieron? Confieso que me quedé boquiabierto, Señor Dios mío. Nunca me había ocurrido nada parecido desde que nací. De esta manera, tú me diste a conocer en lo más hondo de mí tu misericordia. Y yo, radiante de gozo en tu fe, alabé tu nombre. Sin embargo, esta misma fe no me permitía estar tranquilo pensando en mis pecados pasados, ya que todavía no me habían sido perdonados porque aún no había recibido el bautismo. Poco antes de que terminaran las vacaciones de la vendimia, comuniqué a los milaneses que proveyeran a sus estudiantes de otro maestro de retórica, porque yo había optado por servirte, y además no podía seguir con esa profesión debido a mis problemas respiratorios y mi afección de pecho.